Omar Villalobos, nuestro gurú de Tu Cita Perfecta, dice que la única manera de lograrlo todo en la vida es darlo todo. Por eso, en Tu Cita Perfecta lo estamos dando todo este año para ayudaros a relacionaros mejor. Apuntaros a nuestras charlas y veladas para que nuestra misión sea efectiva. ¿Me ayudáis? Os voy a poner un audio de una entrevista a Omar Villalobos en el programa Naxos, que me parece una buena entrevista, para que le conozcáis mejor y que tiene que ver mucho con la filosofía de nuestro programa. Hola a todos, bienvenidos a mi programa. En este programa voy a empezar a invitarles a personalidades del mundo del juego interno, del mundo de la seducción, del mundo de la motivación. Para mí la intención es que nos quedemos con los maestros, con lo mejor de cada uno. Hay personas que he conocido a lo largo de la vida y que tienen un mensaje para darnos. Hoy he querido invitar a Omar Villalobos. Omar, muchas gracias por estar aquí. Omar es un, lo defino yo como un loco de la motivación personal, es un genio. Es un genio que ha creado su propio método, su propia estructura a partir del estudio de los genios, a partir de estudios de personas que justamente se han caracterizado por hacer lo opuesto a lo que la masa hace, a lo que todos hacen. Y como este es un blog de seducción, he querido invitarte, Omar, porque quiero que tratemos un par de temas. Sí, señor. Adelante. El primero es... ¿cómo llegaste a interesarte en esto de ayudar a las personas a desarrollarse? ¿Cómo fue que surgió eso? Ya, como todo proceso de encontrarte a ti mismo surge de una experiencia de dolor. Si tú en algún momento en tu vida has tenido una experiencia de dolor que sea muy profunda, te felicito porque puede ser el parteaguas para la oportunidad de crear una identidad personal. Yo tuve a los 15 años una experiencia de dolor muy fuerte, que fue la separación de mis padres. Y esto lo que hizo en mi vida fue que dejó de alguna forma, dejé de tener el estatus social que se tenía por pertenecer a una familia normal. Y fue muy difícil y muy complejo readaptarme después. Ahora eres el hijo de los divorciados, ya no eres de sociedad, ya no hay la misma plata. Y fue muy duro. Y esa experiencia de dolor, hay mucha gente que una experiencia de dolor se hunde, se deprime. Y yo lo que intenté fue reinventarme a mí mismo, encontrar una... si ya no iba a vivir la vida que venía destinado porque mis padres habían irrumpido mi destino como tal, ¿no? Entonces en ese momento, al tener la posibilidad de reinventarme de nuevo, pues se me ocurre empezar a inventarme a mí mismo de una manera diferente. Y creo que como todo ser humano, todo proceso de búsqueda surge por una experiencia de dolor. Así es que si a tu gente, a la gente que nos ve, hay algo que les duele, ¡qué padre! Te aplaudo, porque el primer paso para transformarte es una experiencia de dolor. Si no hay dolor, no hay transformación. Ok, Omar, acabas de decir un punto que me parece muy llamativo, es el siguiente. Muchos de las personas que me escriben me cuentan experiencias de dolor, pero ese dolor los estanca. Y mucho de ese dolor se debe a que no ajustan, a que algo en su vida ocurrió y su deseo es adaptarse. Yo creería y me atrevo a afirmar que muchas de las cosas que tú haces eres un desadaptado, bajo las normas y los cánones corrientes. Sin duda. ¿Cómo hacer para que las personas crean que esa desadaptación que tienen es un llamado para que hagan algo diferente y algo mejor? Lo primero hay que entender que el dolor no es malo. Lo único malo del dolor es que duele, pero de ahí en fuera todo lo demás es extraordinario. El dolor es fuerza, el dolor es estrategia, el dolor te aísla de ti mismo y te permite verte desde afuera, el dolor te hace replantearte quién eres, así es que no es malo. Lo primero que tenemos que hacer como individuos es aprender a comunicarnos con nuestro propio cerebro y hacer lo que hacen los medios, hacer lo que hace la radio, hacer lo que hacen las grandes compañías de publicidad. Programan nuestros cerebros. ¿Por qué no yo como individuo programar mi cerebro para mi bien? Entonces yo tengo un programa personal. El dolor me hace más fuerte. Cualquier experiencia en la que me duela algo me hace más fuerte. Y no le tengo miedo a enfrentarme a situaciones que me provoquen dolor, porque al final en mí hay una creencia. El dolor me hace más fuerte, no hay una huida, no me detiene. Entonces cualquier experiencia de dolor que tenga tu gente, yo te recomiendo algo, repite esto, y si lo haces con los dedos así es divertido, porque entonces el cuerpo asocia no nada más la experiencia, sino también asocia a un movimiento corporal, lo cual le da mayor fuerza a la creencia. Entonces el dolor me hace más fuerte, es bien simple. Entonces andas por la calle, la gente piensa que estás loco, es una especie de dolor. En vez de que te duela, te alimenta. Y en vez de que te sientas mal, en vez de que te sientas tímido, en vez de que te sientas menos, esa llamar la atención y ser raro lo que hace es que te alimenta y te fortalece. Y pasa algo bien extraordinario. Si tú te sientes mal haciendo algo, la gente lo nota y se burla de ti. Pero si tú, por más excéntrico que estés haciendo algo, si lo haces y lo mantienes con seguridad durante más de un minuto, La gente pasa de sentir que estás loco a respetarte y después a admirarte. Es un proceso psicológico. Excelente, Omar. Mira, he tenido el gusto de compartir contigo el, este maravilloso seminario que estás dando que se llama Código Genio. Sí, ya al final hablaremos un poquito sobre él y dónde vas a estar y cuál ha sido tu experiencia con él. Pero hay algo que me quedó sembrado y fue que muchas de las limitaciones que tenemos se basan en el miedo. El miedo. ¿Cómo podemos hacer para identificar que lo que estamos es asustados con un tema, asustados con la vida y que de repente dejamos de pasar oportunidades? ¿Cuál ha sido tu experiencia con eso? ¿Qué es lo que nos puedes enseñar un poco para trabajar un poco esos miedos que nos están jodiendo la vida? Lo primero es entender que detrás de un miedo hay una historia. No hay persona que yo no le pregunte a qué le tienes miedo, que no me diga le tengo miedo a esto, después le pregunto por qué y me cuentan una historia. Y lo más hermoso es que la historia está muy bien hecha. La historia está tan bien hecha que el tipo se la creyó y el miedo se justifica y el miedo continúa. Perdón, mientras no cambies la historia que tienes con respecto a tu miedo siempre seguirá. Te pongo un ejemplo. Tenía una amiga que decía, todos los hombres son iguales, todos los hombres nada más quieren follarme, es lo único que quieren. No les intereso yo como mujer. Ella veía a un hombre y automáticamente veía y bajaba la mirada y le veía la sexualidad y ella pensaba que los hombres eran unas máquinas sexuales que nada más querían acercarse a una mujer para hacerle el amor. Sí es cierto, hay muchos hombres que sí son así, pero también hay hombres que les interesa conocer a una mujer, que les interesa el cariño, el amor, el afecto y otras cosas, además de simple y sencillamente un acto sexual. Y ella siempre conseguía hombres que solo le hacían el amor, que solo se la follaban, pero que no llegaban a nada. Porque era su creencia, era la interpretación que ella tenía con respecto a lo que vivía en el mundo. Entonces, lo único que hicimos fue ayudarle a que cambiara lo que veía de los hombres, ¿no? Y en el momento en que ella cambia lo que ve de los hombres, cambia la historia. Entonces, de pronto cambió por una historia más simple y más permisiva. Ella dice, por ahí en el mundo hay un hombre que es mi príncipe azul. Y a lo mejor es una tontería para mucha gente, pero a ella le sirvió porque ya el hombre no lo rechazaba. El hecho de que por ahí en el mundo hay un hombre que es para mí, a los hombres ya no los veía con rechazo, sino los veía con curiosidad. Uh-huh. Y ese simple cambio de idea hacía que se le acercaran personas distintas a su vida. Lograste polarizar eso. El único truco es cambia la historia que te cuentas de ti mismo, de cualquier cosa. Es que de chiquito un perro me mordió. Pues sí, pero ahora ya estás muy grande y tú eres más grande que el perro. Y ya puedes hacer un gesto. Cambia la historia que tienes de tu miedo y tu miedo cambiará automáticamente. Mira, si yo te resumiera en pocas palabras la historia que a mí la gente me cuenta es esta. Llevo 5, 10, 15 años y mujer tras mujer me rechaza. Soy feo, no tengo dinero, no tengo éxito. Y pareciera ser que a las mujeres les gusta Brad Pitt, si tiene un Mercedes Benz y si es un alto ejecutivo. Claro. Las mujeres llevan una historia de vida de rechazo hacia las mujeres. Esas claro. son las historias que a mí me cuentan. Claro. Bueno, primero, desde el momento en que yo como hombre me autodefino como feo, me autodefino como no tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada, y aún así quiero conseguirme a una mujer, entiendo a las mujeres, entiendo que ninguna mujer se te quiera acercar, la verdad las entiendo, porque si no hay ningún plan de vida, si no hay ningún proyecto de vida y si no hay ningún concepto de ti mismo positivo, pues a nadie le vas a atraer. El ser humano es como un imán y el imán es una teoría muy simple, pero es real. Si tú vas a un bar pensando que eres feo, que no tienes plata, que nadie se va a acostar contigo, coño, traes un signo de menos. La energía que estás proyectando es negativa. Y la gente alrededor tuyo, quieras o no, porque el cuerpo es materia y la materia se transforma y se transmite. Cada pensamiento que tú tienes en tu cabeza sobre ti mismo, y si el pensamiento es repetitivo, ese pensamiento sale a través de una especie de energía y te acompaña. Entonces, si tú entras a un bar, a algún lugar, a algún rumbeadero, pensando, tío, que eres negativo, que no tienes lana, que estás jodido, que la gente se va a ir con Brad Pitt, con el que tiene dinero, va a estar siempre solo. ¿Y sabes qué? Entiendo a cualquier mujer, porque a mí ni siquiera me gustaría saludarte, cabrón, porque si tú no eres capaz de creer en ti mismo, si tú no eres capaz de creerte poquito, de quererte poquito, ¿por qué alguien más va a ser capaz de, le vas a interesar como individuo? Entonces, creo que el primer secreto se encuentra en aprender a crear un signo positivo en mi interior para que a donde quiera que vaya, la gente vea una energía positiva. Y es bien simple, nada más hay que sonreírle al espejo, es bien simple. Hay que ponerte un pantalón y decir qué bien me veo, aunque te veas mal, tío, hombre. La belleza es un autoconcepto, la belleza es algo muy subjetivo. Si te vas a África, China, India, los conceptos de belleza son distintos. Entonces, y hay algo extraordinario, hay mujeres que un hombre se les hace feo, pero de pronto el hombre despertó alguna cualidad y ahora se les hace hermoso, y es el mismo tipo y es la misma ropa, no ha cambiado nada. ¿Qué es lo que cambia? Lo que él proyecta por dentro. Entonces, cómo hacer para cargarte de manera positiva. Pues imagínate que tú andas por la calle y si andas caminando con un signo de menos, nadie se te va a acercar. Pero si andas caminando con un signo de más, vas a ser atractivo. No nada más para una mujer. Vas a ser atractivo para el sexo opuesto, para tu mismo sexo, para tus amigos. Y vas a crear un imán y la gente va a querer estar contigo. Así de simple. Genial. Omar, mira, sucede algo. Muchas personas dicen, escuchan tus audios, escuchan programas, sí, lo señor. Que sea, y dicen, hoy voy a empezar una nueva vida. Día siguiente, se levantan tarde, comienza la misma historia de siempre, claro. ¿No? Para mí, la clave de la psicología es cómo encontrar que estemos motivados. Creo que si no encontramos cómo estamos motivados, estamos realmente jodidos. ¿Cómo haces tú para motivarte? Acciones. Acciones. ¿Cómo es acciones, eso? Acciones, acciones, acciones. Cosas tan simples como agarrar el teléfono y hacer una llamada. Pequeñas acciones diarias, porque una acción lleva a una reacción. Entonces, en el momento en que tú haces una llamada y le hablas a alguien, oye tío, te veo hoy a las 5 de la tarde, para ser honesto, hoy teníamos esta entrevista a las 5 de la tarde, y eran las 4 y yo estaba cansado, me había dado sueño, la comida, y yo dije, coño, pero ya quedé, ya hice una acción, en la mañana ya hice una acción, ya no puedo retractarme. ¿Por qué? Porque una acción te lleva a generar un movimiento de energía. La decisión que tomaste hizo que sus vidas cambiaran. Hacer un movimiento para estar acá sería una falta de respeto mío no hacerlo. Entonces es bien simple. Es como aventarle al futuro anclas que te vayan jalando. Ni siquiera tienes tú que estar motivado. Es como aventar al futuro anclas que te jalen. Ni siquiera es que, ay, es que yo sea una persona que siempre... No, aviento cosas al futuro y me jalan. Me jalan. Como por meterse ejemplo, un poquito en la grande. O sea, ya que estás metido, ya te tocó. Ya te tocó, si ya estás aquí, pues hazlo, simple y sencillamente toma el siguiente paso, agarra el teléfono, haz tus llamadas, si vas a un bar y si te acercas a una tía, si ya estás frente a ella, si ya diste un paso, ya le sonreíste, ya no puedes, ya. O sea, ya le sonreíste, idiota, ya no puedes decir, ay, perdona, y vengo y regresarte, acá. O sea, ya estás ahí, ahora hay que, hola, y después del hola ella contesta, y ahora qué coño digo, o sea, una acción, hay otra reacción, es automático, entonces la única forma para mantenerte con este amor hacia la vida es actuando, haciendo. Creo que dices un punto muy importante y es, a veces nos quedamos pensando y pensamos y pensamos y pensamos y nos quedamos en la mente suspendidos y simplemente la cosa es de actuar. ¿Cuáles son para ti las creencias que debe tener un seductor implantadas en su cabeza y en su corazón? Yo creo que la primera es ser auténtico y no querer ser como nadie. El error creo que de las corrientes estas de seducción es que empezaron a imitar a diferentes personajes y ahí está el grave error. Porque no se trata de imitar a nadie, sino se trata de ser auténtico. Y para ser auténtico no hay que buscar afuera, hay que buscar adentro. Y cuando tú encuentras dentro algo que tiene valor, no necesitas herramientas de seducción, porque eres un imán, porque tú ya encontraste algo dentro que vale. Es como me estás haciendo una pregunta como decir, imagínate que aquí encontramos un terreno y por encima se ve pura tierra. Pero de pronto a alguien se le ocurrió escarbar y encontró una mina de oro. Ya no hay que hacer nada, ya encontraste la mina de oro. Ese terreno ya vale, todo el mundo va a venir a ese terreno porque ya hay oro allí. Ya no hay que poner un letrero quien quiere comprar el terreno. Ya no hay que aprender estrategias de venta, de ligue, frases. Ya no hay que aprender nada de eso. ¿Por qué? Porque ya encontraste un tesoro. Y cuando tú encontraste un tesoro, el tesoro es suficiente para atraer. Entonces, ¿por qué la gente necesita aprender a seducir? Porque no ha encontrado un tesoro dentro. Cuando encuentras un tesoro dentro de ti, coño, te sientes seguro de que cualquier persona a la que tú te acerques te va a valorar. Y eso es mágico, y eso es único. Excelente. Omar, cuéntanos un poquito del proyecto que estás manejando ahorita, Código Genio. ¿Qué estás haciendo en estos días? Mira, Código Genio es el resultado de una investigación personal que yo tenía que sacar de mí porque me estaba volviendo loco. A lo largo de 15 años de mi vida estudié la vida de muchos genios, la biografía, no estudié su obra, no estudié lo que escribió Freud, sí lo estudié, pero no estudié lo que escribió Einstein, sino mejor estudié el papá que tuvo, la mamá que tuvo, los miedos que tenía, y eso me llevó a encontrar en todos los genios un patrón, y este patrón, cuando te das cuenta que cualquier persona que lo lleve a su vida, el mismo patrón va a despertar en él una extraña genialidad. Pero para eso lo primero que yo tuve que hacer fue poner ese patrón en práctica en mi vida. Y me llevó a hacer cosas extraordinarias, ¿no? A tener 34 años de edad y viajar por toda Latinoamérica dando conferencias, a haber llegado a millones de personas, a tener discos de desarrollo humano publicados, a tener próximamente una teoría de psicología para publicarse y que se llevará como una nueva teoría de psicología en algunas universidades, como una nueva corriente de pensamiento psicológico. Entonces, cuando me doy cuenta que todo este estudio de los genios en mí dio un resultado, ahora no me puedo quedar callado, ahora quiero compartirlo y quiero regalarlo, porque en mí ya dio un resultado y el resultado ya está. Y no me lo quiero quedar para mí, lo quiero compartir, quiero darlo, quiero decirle a la gente que pueden tener la vida que siempre han soñado. Y no tiene nada que ver con dinero, porque mucha gente cree que esto es un tema de dinero. No tiene nada que ver con dinero, porque hay personas que siempre han soñado con vivir en la playa, con tener un puestecito, con rentar pequeños cuartitos, y eso se puede lograr si pones un plan y puedes tener la vida de tus sueños. Y no se requiere mucha plata. Lo que se requiere son estrategias de genios. Y también te interesa dinero, hay muchas estrategias de los genios que si los pones en práctica en tu vida, coño, te va a dar dinero impresionante. Pero es lo que cada uno de ustedes les interese. Entonces, te invito a que a través de omarvillalobos.tv te informes de los siguientes seminarios de Código Genio. Estaremos próximamente en Venezuela, estaremos en España, estaremos en Chile, estaremos en Argentina, estaremos en México, repetiremos aquí en Colombia. Y bueno, Código Genio será un movimiento que a mí me interesa que en unos 15 años el movimiento de Código Genio sea el responsable de haber creado más mentes brillantes en Latinoamérica. Imagínate qué interesante. Pues maravilloso, Omar. Quiero agradecerte por este espacio que nos has regalado. Y por último, quiero hacerte una pregunta. En este camino, ¿cuál ha sido la piedra más grande que te ha tocado derribar? Yo mismo. Mi ego. El monstruo que tienes dentro. Mis miedos. A pesar de que has hecho muchas cosas, todavía el siguiente reto aún te da miedo. El enemigo. Eso es muy importante. Aún hay cosas que dan miedo. Aún hay miedo. Siempre hay miedo. Ahorita yo me paro y me paro ahí en este edificio y me paro y me hago así. Me da miedo. Y no necesariamente significa que el miedo me detenga. Porque el miedo me hace más fuerte. Acuérdate de cambiar el significado del miedo a una cosa positiva. El miedo me hace más fuerte, el dolor me hace más fuerte. Cuando metes esas creencias a tu vida, el miedo no te detiene, sino el miedo te impulsa, ¿no? El enemigo más grande que vas a tener, tío, eres tú. No es ni tu mamá, ni tu papá, ni la educación, ni la iglesia, ni la religión, ni los miedos. El enemigo más grande eres tú, es lo que traes dentro. Cuando entiendes eso y te enfrentas a ti mismo, la vida es mágica. Omar, muchas gracias. Recuerden a todos, omarvillalobos.tv. Allá nos vemos y Omar, muy amable. Y viva México, cabrón. Salud. Salud. Bueno, la verdad es que cada vez que escucho a Omar, más comulgo con sus ideas, más me gustan. La verdad que es que a mí me parece espectacular. Al igual que Omar Villalobos, yo comencé mi proyecto de Tu Vida Perfecta desde una experiencia de dolor, desde una dolorosa separación que yo superé y que puedo ayudar a otras personas a hacerlo y ayudar a que comiencen de nuevo desde el positivismo, como dice Omar. Enseñanzas espectaculares las de Omar. A mi parecer, por lo menos. Detrás de un miedo siempre hay una historia. Nos creemos los miedos. Eso está clarísimo. Todos tenemos miedos. Si no tienes un concepto positivo de ti mismo, no vas a atraer a nadie. Por eso es tan importante acudir a las charlas que estamos proponiendo desde Tu Cita Perfecta. Solo hay que sonreír al espejo. Algo tan simple. La belleza es un autoconcepto. Hemos oído muchas veces que para gustos los colores, y esto es totalmente cierto. Y menos mal, porque si no, nos gustaría a todos el mismo tipo de personas, y esto sería un caos. Hay que cambiar lo que cada uno proyecta por dentro. Camina por la calle con el signo de más. Crea un imán para que todos quieran estar contigo. Está claro que atraes lo que eres. Las acciones diarias llevan a reacciones diarias. Está claro que si nos quedamos quietos no pasará nada en nuestra vida y siempre iremos vestidos de gris. ¿Te gusta siempre ir vestido del mismo color? Bueno, pues siga así. El mejor seductor es el que es el mismo como persona, ¿no? Solo hay que buscar dentro de uno mismo para conocer, o sea, para saber lo que tiene cada uno dentro, ¿no? Por eso aprenderemos a seducir cuando encontremos el tesoro que hay dentro de nosotros. Y desde Tu Cita Perfecta, con las charlas como la de este sábado próximo, te queremos ayudar. Solo tienes que acudir, tan solo eso, y apuntarte a nuestras veladas. Acción, ya sabes. Se puede tener en la vida lo que uno quiera. Omar nos dice que sigue teniendo miedo, porque es humano. Aunque este miedo, lejos de paralizarle, le lleva a la acción. En alguna ocasión, desde estas ondas, hemos comentado que el mayor enemigo está dentro de ti. Si eres positivo, todo vendrá a ti. Hoy vamos a hablar con Ana Belén Mena, coach que ha escrito el libro Coaching para comenzar de nuevo, que nos visita este sábado a las 7 de la tarde en El Dorado de la calle Olite 5. Para asistir, enviarme un correo electrónico a info@tucitaperfecta.es, indicándome vuestro nombre y móvil, o un SMS al móvil con vuestro nombre, o bien llamarme al 636-078-220. A Belén ya la entrevistamos en uno de nuestros programas, y la verdad es que nos encantó su intervención, y por eso ahora presentamos en Pamplona su libro y sus enseñanzas. Esta charla la hemos titulado «Cómo empezar el año en compañía». En ella descubriremos las claves para comenzar de nuevo una relación. Ya tenéis la información en la web. Otra forma divertida de encontrar pareja. Una oportunidad para descubrirnos a nosotros mismos y descubrir también todo vuestro potencial. De manera participativa, entretenida y efectiva, en esta charla descubrirás que los fracasos no existen, que tienes a tu alrededor muchas oportunidades de encontrar pareja y cómo aprovecharlas, a sentiros más fuertes y seguros para empezar de nuevo. Definitiva. La entrada es gratuita, el aforo es limitado y se roba puntualidad para poder disfrutar desde el primer momento. Si tus relaciones te importan, no puedes perdértelo. Si quieres encontrar pareja, no puedes perdértelo. Si quieres disfrutar de la vida, no puedes perdértelo. Let's get loud. Let's get loud. Hey, hey, turn the music up. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? ¿Preparada para la charla del sábado? Sí, deseando estar allí con todos vosotros. Muy bien, me alegro. Hemos dicho que si tus relaciones te importas, no debes perdértelo. Si quieres encontrar pareja, no debes perdértelo. Si quieres disfrutar de la vida, no debes perdértelo. ¿Qué se van a encontrar aquellos que acudan el sábado a las 7? Bueno, pues lo primero, van a pasar un rato entretenido o por lo menos diferente. Puede ser una muy buena manera de empezar la noche del sábado. Eso sí, recomiendo que sean muy puntuales porque nunca sabes cuál va a ser el mejor momento de la charla. Uh-huh, muy bien, de acuerdo. Sí, es importante lo de puntualidad porque estos días en la gira poética hemos tenido a veces que empezar un poco tarde esperando a la gente. Entonces, pues aquí no vamos a esperar. Vale, muy bien. Empezaremos totalmente puntuales, así que ya podéis venir pronto. ¿Y qué más pueden encontrar, Ana? Pues van a encontrar lo que ellos quieran, dependerá de la actitud con la que vayan. Si quieren encontrar gente maravillosa, encontrarán gente maravillosa. Si quieren aprender de lo que se hable, pues van a aprender. Así que van a encontrar lo que ellos quieran. Es importante en todo la actitud, ¿verdad? Porque eso, si no tienen una actitud positiva, pues ellos mismos, ¿no? Ante sí mismos y ante los demás, van a transmitir que su actitud no es la correcta, ¿no? La actitud es imprescindible para todo, casi todo en la vida, el éxito depende de la actitud. Yo suelo decir la actitud y la aptitud, ¿no? Porque claro, tienes que saber también cómo tener esa actitud, ahí el tema de las charlas. Que ante las dos cosas, ante la aptitud con P y la actitud con C, vale mucho más la actitud. Sí, no, pero me refiero que para saber tener una buena actitud, yo creo que la aptitud de acudir a nuestras charlas es importante. Incluso lo que comentabas de que si tienen ganas de aprender, que casi todo el mundo tiene ganas de aprender. Bueno, también hay personas que no. Pero eso, yo creo que contra más sabes de muchas cosas y más de las emociones, ¿no? Yo siempre digo últimamente que contra mejor gestionamos las emociones, mejor nos relacionamos con nosotros y con los demás. Sí, así es. Y luego es que además ya no se trata de aprender porque la teoría es, la conocemos todos y la leemos mil veces. Se trata también de llevarlo luego a la práctica, que es lo complicado, es lo que cuesta. Aprender, dices, bueno, vale, lo leo, sí, ya me lo sé, pero no se trata de si te lo sabes o no, se trata de si lo haces o no. Claro, esa es la acción. Claro. Sí, porque acabamos de estar escuchando un audio que he puesto y tenía que ver con eso, ¿no? Que claro, sin acción, no hay resultados ni hay ningún movimiento, ¿no? Exactamente. Sí. ¿Aprender el qué? ¿El qué vamos a aprender? Pues mira, como esto es coaching, lo que vamos a hacer es un taller de coaching, pues van a aprender. Explícanos un poco, para quien no lo sepa, ¿qué es el coaching? Pues mira, el coaching es conseguir todo lo que tú quieras. Ajá. Maravilloso. Sí, lo que tú quieras. Tú te pones el objetivo que quieras y vas a por ello. ¿Qué es lo que pasa? Que antes tienes que saber pues exactamente qué es lo que quieres, para qué lo quieres y si de verdad eso es lo que buscas. Porque hay veces que nos ponemos un objetivo que luego a la hora de la verdad pues no es el que queríamos. Uh-huh. Entonces no vamos a terminar ni de conseguirlo ni vamos a sentirnos satisfechos al haberlo conseguido. Entonces el coaching es eso. Claro, vamos a ayudarte a conseguir lo que tú quieras. Eso, tener un objetivo, ¿no? O sea, identificar ese objetivo primero, ¿no? Para saber los pasos que seguir para llegar a ello. Sí, muy bien. Entonces te preguntaba qué es lo que vamos a aprender un poco en las charlas. Pues mira, la charla del sábado. En la charla van a aprender un poquito a conocerse un poquito mejor. Ajá, que no es poco. No es poco. Y a ser capaces de darlo a conocer a los demás. Que tampoco es poco, porque que es demasiado. Sí, no, porque aparte de conocerte a ti mismo, ¿no? Que vamos, es algo fundamental, el que tú lo sepas expresar un poco hacia los demás, ya no solamente hablando, sino con una mirada o con, ¿no? Claro, y porque luego, si no te conoces tú, ¿qué es lo que le vas a enseñar a la persona que tienes delante? Claro. ¿Casualidades? Las casualidades no existen. Pero si tú te conoces, ya sabes, pues, qué es lo que le puedes enseñar. Es un poquito más fácil, te va a hacer más fácil porque luego. Hay muchas veces que es verdad que hay personas que tienen mucho potencial dentro de ellos, ¿no? Y no lo saben. Claro. Y de repente, llega un día, cualquier persona, cualquier comentario, y de repente se dan cuenta que algo que no sabían que de verdad tenían, que lo pueden potenciar. Claro, es tomar conciencia. Eso es. Así es. Muy bien. Para ser más felices, dices. O sea, quiero decir que el tema de aprender las claves para conocerse se supone que es para ser más felices, ¿no? Pues sí, porque si tú quieres ser más feliz, sí, vas a encontrar el cómo. Uh-huh. Lo importante es tener el qué. ¿Qué quieres? ¿Ser más feliz? Vamos a aprender cómo ser más felices. Uh-huh. Es el coaching. Son pasos a seguir. Claro. Muy bien. Eso suena bien. ¿Vas a encontrar, o sea, el que acuda a la charla va a encontrar algo más? Pues sí, también va a encontrar descuentos en mi libro que lo llevaré allí, por si a alguien le apetece. Sí, sí. No, la verdad es que yo tengo muchas ganas de leerlo, ¿eh? O sea, que conmigo cuenta. Muy bien. Resumiendo, van a encontrar un rato entretenido, conocerse mejor a ellos mismos, conocer gente maravillosa, ser más felices y descuento en tu libro. Sí, eso es. Así que para un par de horas el sábado no está mal. Uh-huh, muy bien. Esto es lo que van a encontrar. La charla es gratis. ¿Quién venga tiene que traer algo? Sí, sí, sí. Quien vaya a la charla tiene que llevar una actitud positiva, lo que hemos hablado antes. Claro, actitud positiva, ganas de pasarlo bien y ganas de conocer gente, uh-huh, ¿vale? Que vengan con su mejor sonrisa y si conocen a alguien al que también le pueda interesar, que lo traigan también. Claro, uh-huh. Sí, porque sí, además no hay eso... que ser egoístas y quedarnos las cosas que nos van a sentar bien o nos van a hacer sentir bien. Sí, porque hay personas que por desconocimiento y tal dicen, bueno, voy a ir a una charla a ver cómo es, ¿no? En vez de decir, mira, voy a compartirlo con otra persona que puede aprender pues lo mismo que yo, ¿no? Claro. Es verdad que existe ese sentimiento un poco como de duda y de no dar, por ejemplo, cuando no te conocen o no tal, decir, mira, primero voy yo a ver lo que lo que hay allí, ¿no? En vez de ir libremente y decir, mira, voy a ir con otras personas que a ver, ¿qué tienen que perder? Claro, no tienen nada que perder. ¿Y por qué no? ¿Qué van a perder? Nada. ¿Un par de horas como mucho? Pues seguro que si ellos no quieren perder el tiempo, no lo van a perder. Uh-huh. Podían ir, o sea, si se va con la actitud de, venga, voy con mis amigos y vamos a pasarlo bien, a ver qué nos cuentan, a ver qué aprendemos, a ver a quién conocemos, van a conseguir eso, conocer gente, pasarlo bien y vamos, qué mejor manera de empezar así el sábado por la noche. Muy bien. Mira, te cuento un caso que nos pasó el otro día en la gira poética en Pamplona. Sí. Hubo una chica pues que tenía un poco prisa y comentó que, empezamos un poco tarde por lo que te he comentado de la puntualidad, comentó eso, que se tenía que ir. Entonces, como yo doy unos cuestionarios para que la gente pues me diga pues que cómo le ha parecido la charla, qué tipo de charlas gustaría acudir, un poco eso, ¿no? Uh-huh. Pues le entregué el cuestionario para que lo cumplimentase antes de irse, ¿no? Sí. Y me encantó porque resulta que se quedó hasta el final. O sea, le gustó tanto, ¿sabes? Qué bueno. Que pues puso lo que tenía después porque, vamos, estaba encantada con la presentación poética, con lo cual para mí eso fue maravilloso. Claro, porque la gente no sabe lo que va a encontrar hasta que no va allí. Eso Entonces es. Dices, ¿y por qué no? Sí, la verdad es que las puntuaciones fueron muy altas. También es verdad que comentó mucha más gente que iba a ir y yo creo que la gente por miedo o por, no sé, o por desconocimiento, igual no acude, ¿no? Pero la verdad es que el grupo que estuvo muy a gusto y la verdad, ya te digo que las puntuaciones fueron bastante altas. Para ser la primera charla, la verdad que yo acabé encantada. Claro, y que luego la gente que va a estar allí son gente con las mismas inquietudes. Claro. Entonces te vas a encontrar a gente igual que tú. Si tú eres una persona maravillosa, te vas a encontrar con gente maravillosa. Entonces son gente igual que tú. ¿Por qué no vas a ir allí? ¿Por qué no? ¿Qué vas y a... hay gente que es maravillosa y no lo sabe, pero puede aprender a saber que lo es? Claro. Claro, y de eso se trata. Uh-huh. Eso vamos a tratar allí. Muy bien, ¿y hablaremos de parejas? Claro, mi libro, mira, se trata de superar rupturas, o sea que volver a empezar, y tú, organizas veladas perfectas, así que sí que hablaremos de parejas, es importante. Uh-huh. Muy bien, y así pues sabrán un poco, ¿no?, cómo funciona el speed dating y les responderemos responderé dudas, ¿no?, pues que puedan tener. Incluso después, si alguien se quiere apuntar a la velada del día 28, pues se le podrá apuntar. Claro, hay que aprovechar el momento. Sí. Aprovechar el momento y la intuición. Si en este momento tú estás pensando, pues voy a ir, aprovéchalo, aprovecha la intuición y déjate guiar por ella. Muy bien. Es así. ¿Hay algo más que quieras compartir con nosotros, Ana, antes del sábado? Pues nada, que estoy deseando veros y conoceros a todos. Muy bien. Y que ahí estaremos para contestar las dudas que tenga la gente y, vamos, para vivir una experiencia diferente. Uh-huh. Muy bien, que sepáis todos que ya la información está en la web, nada más entrar, en www.tucitaperfecta.es, tenéis toda la información de la charla y cómo apuntaros. Os recuerdo que es una charla gratuita y que os encantará. la verdad. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Nos vemos el sábado y os esperamos a todos porque disfrutaréis con la charla y aprenderéis a cómo comenzar de nuevo. Un abrazo, Ana, y hasta el sábado. Venga, hasta el sábado. Vale, gracias. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. Voy a compartir con vosotros alguna de las cosas que me suele enviar Mari Carmen de Santurce. La primera se titula Hay que buscarte un amante, de Jorge Bucay, psicólogo que todos conocemos como uno de los mayores escritores de libros de autoayuda de la Universidad de Miami, y nos cuenta lo siguiente. Muchas personas tienen un amante y otras quisieran tenerlo. Y también estas están las que no lo tienen o las que lo tenían y lo perdieron. Y son generalmente esas dos últimas las que vienen a mi consultorio para decirme que están tristes o que tienen distintos síntomas como insomnio, falta de voluntad, pesimismo, crisis de llanto o los más diversos dolores. Me cuentan que sus vidas transcurren de manera monótona y sin expectativas, que trabajan nada más que para subsistir y que no saben en qué ocupar su tiempo libre. En fin, palabras menos, están verdaderamente desesperanzadas. Antes de comentarme esto, ya habían visitado otros consultorios en los que recibieron la condolencia de un diagnóstico seguro, depresión, y la infaltable receta del antidepresivo de turno. Entonces, después de que les escucho atentamente, les digo que no necesitan un antidepresivo, que lo que realmente necesitan es un amante. Es increíble ver la expresión de sus ojos cuando reciben mi veredicto. Están las que piensan, ¿cómo es posible que un profesional se despache alegremente con una sugerencia tan poco científica? Y también están las que, escandalizadas, se despiden y no vuelven nunca más.